Lo que también estamos viendo es la posibilidad de analizar frecuentemente ese descenso del número de casos que permita también implementar, una disminución de las restricciones también en forma más ágil para poder reactivar lo más posible. Así que en función de los riesgos, las actividades que se pueden ir retomando, nosotros lo que sabemos es que durante junio y julio todavía va a ser muy paulatino y que ya para seguramente septiembre, con un porcentaje de la población importante vacunada, ya con dos dosis y con las temperaturas frías pasando, vamos a poder tener un panorama más claro de habilitaciones de cosas que extrañamos mucho.